Los ingredientes para hacer ceviche de camarón guatemalteco son los siguientes: medio kilogramo de camarones, 5 tomates, 2 cebollas, un manojo de cilantro, 3 ramas de hierbabuena, un apio, zumo de limón, 120 mililitros de salsa inglesa y una pizca de sal. Ahora, lo primero que debemos hacer para poder hacer el ceviche es retirar la cabeza, las cabezas de los camarones, pelarlos y después hervirlos en agua durante 2 minutos solamente. Luego de eso, los pasamos a un recipiente hondo y los cubrimos con el jugo de limón y la salsa inglesa. Y ya con eso, los dejamos macerar toda la noche. Al día siguiente, hay que picar todas las hierbas, la cebolla, el apio y los tomates, y agregarlo al recipiente en donde están los camarones. Aunque no forme parte de la receta tradicional guatemalteca, también si nos gusta el aguacate, pues por supuesto que le podemos poner. Lo último que tenemos que hacer es nada más añadir sal al gusto y si nos antoja, si se nos antoja, también le podemos poner un poco de picante, como salsa tabasco o la que nos guste. Reposamos el ceviche con los camarones en el frigo, que se quede en el frigo más o menos media hora como mínimo, y después lo podemos servir acompañado o de tostones de plátanos o de galletitas saladas.